la Agencia Nacional de Investigación firmó un tratado con los judíos. Así que cuando te pidan lealtad a la bandera, primero que lo hagan ellos. Como siempre, explotarán mentes uruguayas, para el beneficio económico de unos pocos uruguayos. Como con el Ozempic. Primero te enferman y luego te venden el tratamiento, que es de por vida, el agua milagrosa de Israel, volvemos a lo mismo. Una estafa de millones de dólares, un ataque bacteriológico disfrazado de amor y paz. No me extrañaría que sea la Rañaga Sociedad Anónima, Canal 12, y su afiliada, Sildam, que tengan grandes intereses económicos, como antes. El judío te sacará la sangre lentamente, y tu amada bandera, se lo permitirá, como antes, como ahora y como siempre, crímenes de los aliados. Los ejércitos rusos y afronorteamericanos, contra mujeres, niños y niñas alemanes. Mestizaje forzado, para destruir la identidad del pueblo alemán. Odian a la raza blanca autóctona alemana, pero reconocerlo, les traería enormes problemas. Un método de conquista, lento y constante. En Uruguay, el mestizaje, se ha vuelto una tradición. Señoras vacas, dicen ellos, por todo lo que nos dan. Blancos por fuera, negros por dentro, eso es mestizaje. Blut von unserem Blut und in euren jungen Gehirn Wir wollen, dass dieses Volk einst gehorsam ist.